¿Has tenido o tienes miedo? Fíjate que es un sentimiento natural de alarma que tenemos los seres humanos y de hecho nos avisa siempre de algún peligro. Y por eso desde ese punto de vista el miedo es algo positivo, porque nos permite que tengamos una protección ante personas, hechos o circunstancias que nos están amenazando. Pero si ese miedo es excesivo, entonces sí es negativo, porque hace que nos quedemos inmóviles, o incluso peor, aislados. Superar el miedo requiere tiempo, y es muy importante que nos miremos a nosotros mismos y que veamos cuál es el origen del miedo que tenemos. De esa manera podemos hacer frente a tantas y tantas sinrazones y sinsabores que están dentro de nosotros. ¿Por qué a veces tenemos un temor excesivo a algo? Puede que venga de nuestra propia infancia. Quizá haya algún hecho en nuestra vida del que no nos acordemos, que esté en nuestro subconsciente y que quizá sea más importante de lo que podamos pensar. Una vez que sepamos cuál es el origen, es mucho más sencillo afrontarlo. El miedo es parte de la vida, pero no hagamos que sea parte de nosotros. Tener miedo es normal, pero lo que está claro es que si sentimos miedo, es, amigos, porque estamos vivos. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. El miedo. Ese enemigo invisible que está a nuestro alrededor. Algo de lo que no somos conscientes, pero que es constante en nuestras vidas. Incluso hay veces en que nos recreamos en él. Nos da miedo hablar del miedo y, sin embargo, tendríamos que aprender a reconocerlo y a renunciar a él. Quitarle ese poder de sufrimiento que creemos que tiene sobre nosotros. Porque ese poder, querido amigo, querida amiga, se lo hemos dado, queriendo o sin querer, nosotros mismos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de Cita con la Noche. Si algo tenemos en común los que disfrutamos de Cita con la Noche es que nos encanta estar vivos, que nos encanta disfrutar de cada minuto de nuestra vida, que vemos la vida como un regalo y que además nos promete y nos proporciona momentos francamente inolvidables. Pero también es verdad que la vida tiene su otra cara. Y el miedo muchas veces nos manipula, y manipula la forma que tenemos de ver las cosas, incluso nuestra capacidad de amar de una manera profunda y sincera. distorsiona cómo vemos el mundo, cómo vemos a los seres que están con nosotros. El miedo aleja nuestra conciencia de la experiencia auténtica. Y vemos además, con el miedo, lo externo como algo agresivo, algo enemigo de nosotros. Es muy importante, amigos, que nos demos cuenta de este peligro que tenemos. Porque ¿qué seríamos nosotros sin nuestra forma de ser, de pensar y de juzgar? En esta vida tenemos que luchar por defender lo que consideramos valioso. Por eso es importante no tener una falsa sensación de seguridad, o pensar que ya tenemos todo lo que necesitamos, o pensar que vamos a permanecer aquí para siempre. Una vez leí algo que me atrapó definitivamente. La vida es eso que pasa mientras tú haces otros planes. Y así es. Vida y amor son sinónimos, lo mismo que son sinónimos el miedo y la muerte. Y donde hay vida no puede haber muerte, y donde hay amor, el miedo simplemente no está, desaparece. Por eso hoy vamos a trabajar especialmente la palabra miedo, pero unida a la palabra aceptación, a la palabra vida. Porque el miedo es un campo minado, nunca sabemos ni dónde ni cuándo aparecerá, pero lo que es seguro es que viene en varios momentos de nuestra vida. No dejemos que el miedo combata la verdad, no dejemos que nos persuada, que nos anestesie y que nos condene. Hagamos no del miedo un aliado, sino sencillamente una renuncia, un momento en que podamos parar nuestro camino y darnos cuenta de que más allá de lo que podamos ver, estamos nosotros mismos. ¿Verdad que estamos rodeados de temores, que vivimos así? ¿Verdad que parece que estamos condenados a sufrir el miedo en diferentes formas y en diferentes niveles? Tenemos miedo a la oscuridad, tenemos miedo a arriesgarnos, a hablar en público, a relacionarnos con nuevas personas. Tenemos miedo de perder lo que tenemos o simplemente de no lograr aquello que nos hayamos propuesto. A todos estos miedos, la sociedad de hoy ha añadido otros. El crimen, la inseguridad. Parece que tenemos que estar viviendo siempre prevenidos y siempre con temor. Pues el miedo, amigos, nos condiciona, nos oprime y nos puede paralizar. Y lo que es peor, puede tomar las decisiones por nosotros mismos. La verdad es que elimina esa parte ingenua que todos tenemos. Nos hace más calculadores, más precavidos. Vivir con tensión es solo vivir a medias, porque rompe los brazos de la fraternidad. Las personas con miedo no pueden ni siquiera manifestarse como son. No opinan, no actúan porque prefieren no arriesgarse y se conforman con lo que hacen o dicen los demás. El miedo, amigos, es incompatible con nosotros mismos. Tenemos que ser conscientes de que estamos vivos, que es normal sentir miedo y, sin embargo, a veces nos sentimos tan mal que desearíamos simplemente dar la vuelta a las cosas, volver a empezar. Pero hay que liberarse del miedo. Y si lo hacemos, seremos también capaces de liberar a otros. Porque nuestro miedo más hondo no es no ser capaces. Yo creo que deberíamos tener miedo a si tenemos excesivo poder. Hay veces que lo que más nos asusta no es la oscuridad, sino la luz. ¿Y qué puedo hacer yo para brillar? Para ser alguien único. para mostrarlo. La vida nos da muchas oportunidades y nos da además ocasiones en las que tenemos que afrontar no los miedos de los demás, sino los propios, esos que como fantasmas pululan en nuestro interior. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. En una tierra en guerra había una vez un rey que causaba espanto. Siempre que hacía prisioneros no los mataba. Los llevaba a una sala donde había un grupo de arqueros en un lado y una inmensa puerta de hierro al otro, sobre la que se veían grabadas figuras de calaveras cubiertas de sangre. En esta sala el rey les hacía formar un círculo y les decía entonces: ustedes pueden elegir entre morir atravesados por las flechas de mis arqueros o pasar por esa puerta misteriosa. Todos elegían ser muertos por los arqueros. Al terminar la guerra, un soldado, que vivió por mucho tiempo sirviendo al rey, se dirigió al soberano y le dijo: «Señor, ¿puedo hacerle una pregunta?». Y le responde el rey: «Dime, soldado, ¿qué había detrás de la horrorosa puerta? Ve y mira tú mismo», respondió el rey. El soldado entonces abrió temerosamente la puerta y a medida que lo hacía, rayos de sol entraron y aclararon el ambiente. Descubrió, sorprendido, que la puerta se abrió sobre un camino que conducía a la libertad. El rey, explicaba al soldado, «yo les daba a ellos la elección, pero preferían morir antes que arriesgarse a abrir esta puerta». Y yo me pregunto, ¿cuántas puertas dejaremos de abrir por miedo a arriesgarnos? ¿Cuántas veces perdemos la libertad y morimos por dentro solamente por sentir miedo de abrir la puerta de nuestros sueños? Cita con la noche. Sin miedo, lo malo se nos va volviendo bueno. Las calles se confunden con el cielo y nos hacemos aves sobrevolando el suelo así sin miedo. Si quieres las estrellas, vuelco el cielo. No hay sueños imposibles ni tan lejos. Si somos como niños, sin miedo a la locura, sin miedo a sonreír, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando como duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir sin miedo, sin miedo. Acarician con el fuego y si alzamos bien las yemas de los dedos podemos de puntillas tocar el universo así sin miedo. Las manos se nos llenan de deseos que no son imposibles ni están lejos. Si somos como niños, sin miedo a la ternura, sin miedo a ser feliz, sin miedo sientes que la suerte está contigo, jugando con los duendes, abrigándote el camino, haciendo cada paso lo mejor de lo vivido, mejor vivir. tranquilo que el miedo no me toca. Sin tu amor me arropa, sin miedo a perderte, agradecido de tenerte. Sin pensar en lo que venga, que el temor ya no cuenta, ya no cuenta, ya no. Cita con la noche. Claro que nos ha pasado a todos alguna vez, y es que hemos tenido miedo, pero una cosa es tenerlo en momentos puntuales y otra muy diferente es vivir con miedo. Porque lo contrario del amor no es el odio, amigos, es el miedo. Y el miedo va siempre en contra de nosotros. Cierto es que hay miedos buenos y hay miedos malos. Los buenos son los que nos alejan del peligro real, pero es que los malos nos dejan inmóviles, no nos dejan avanzar, y muchas veces son exagerados, son imaginados. Haz todo lo posible por ser independiente de tu miedo. La fuerza que tienes dentro es la que te va a permitir que te alejes de algo que sale de dentro y sin embargo no es tuyo. Si te identificas con él y crees que ese miedo eres tú, entonces te ha ganado. No te escondas, no te avergüences, porque el primer paso es reconocerlo y pedir ayuda. No te lo calles, porque el tiempo actúa en tu contra siempre, pero también a tu favor. Esa batalla la tienes que luchar tú, pero tienes ayuda. Conoce a tu enemigo y vete a por él. El miedo solo se supera de una manera, que es enfrentándose a él. Uno tiene ansiedad cuando ya empieza a notar que el miedo hace mella en lo más profundo. Pero tenemos que dar ese paso y debilitarlo. Vete poco a poco, celebra cada pequeño triunfo, por pequeño que te parezca. No te imaginas el poder que tenemos para conquistar todo aquello que nos propongamos. Piensa las cosas, medítalas, llénate de una energía estupenda, deja fuera lo malo y cambia los pensamientos negativos por otros positivos, porque es la única manera de hacerle ver al miedo que contigo no puede. piensa que la mayor parte de los miedos que tenemos son totalmente infundados, porque estamos anticipando hechos que pensamos que van a ocurrir y que en un alto porcentaje no va a ser así. Céntrate en lo bueno, en lo positivo, en aquello que te agrada. Vive cada momento y rodéate de experiencias y de personas positivas. ¿Verdad que la vida es un suspiro? Y por eso merece la pena vivir atenazados por el miedo. Mira, a todos nos va a llegar la hora. A mí desde luego no me gustaría nada estar en el lecho de mi muerte y pensar que no he podido hacer ciertas cosas porque tenía miedo. Y si en este momento lo tienes, compártelos con personas que te quieren. Piensa en ti además como ese niño pequeño que fuiste y que necesita protección. Cuida de ti como si fueras un niño. Habla contigo. Pero habla como un adulto responsable, alegre, poderoso, que está hablando con un niño pequeño, indefenso, que tiene miedo de la vida. Quiérete y quiérete mucho, mucho, mucho. Si tienes hijos, te darás cuenta que los amas más que a tu propia vida. Y tú también tienes un niño dentro de ti. Quiérelo. Hazlo fuerte. ¿Tienes buena salud? Pues entonces no te quejes, porque es muy importante en esta vida estar así, saludable. Haz siempre lo que creas justo. No anticipes las cosas, vive el momento y cuando tengas que actuar, hazlo sin miedo, con firmeza, con justicia. Seguro que tienes convicciones fuertes. Bueno, pues aférrate a ellas y no dejes que nadie pase por encima. No tengas miedo en esta vida a nada ni a nadie, ni siquiera a la muerte. Haz que tu vida sea algo que tenga por bandera la justicia, la verdad, la bondad, la alegría. Si creces como persona y afrontas con valentía las situaciones cuando se te presentan, no tienes miedo. Eres alguien que lucha y que sabe a dónde quiere ir. Minutos finales de Cita con la Noche y un recuerdo para todos vosotros, queridos amigos. Gracias a Dina Mónaco, que nos escribió en nuestro muro de Facebook. Gracias por aceptarme. Le agradezco muchísimo por los temas que trata en su programa y la dedicación que les da. Saludos desde Italia, una fiel oyente. Pues saludos también para ti, Dina. Muchísimas gracias por estar con nosotros en la lejanía y en la cercanía. Gracias también a alguien que escribió: es impresionante cómo ha llegado este audio. Habla del anterior, de ama incondicionalmente hasta lo más profundo de mi alma. Cómo se han removido mis sentimientos. Muchísimas gracias de todo corazón, gracias a ti. Muchas gracias por habernoslo dicho. Gracias también a Gloria Elena, que nos da las gracias. Gracias a Ismael, que nos dice y nos sugiere que pongamos la información sobre el nombre de las canciones. Y lo vamos a hacer a partir de ahora. Aparecerán todos los temas musicales que aparezcan en nuestro programa. También queremos darle nuestro especial y cariñoso saludo a Raúl, que nos dice: hola, me alegro de saber de ti y de tu programa. Gracias por, bueno, pues mil veces por vuestra ayuda de todo corazón. Un fuerte abrazo. Os deseo en esta cita con la noche mis más sentidos buenos deseos. Gracias también para ti, Raúl. Gracias también para Nuria. Decía: justo lo que necesitaba escuchar para soltar lastre tan dañino para mí. Ángel nos da las gracias. Carmen también nos dice: gracias, un regalo de verdad para mí inesperado. Siento una paz y tranquilidad. Gracias. Gracias, Carmen. Aldo nos dice: hola, soy nuevo en esta app y es muy buena reflexión. Pues muchísimas gracias, Aldo, por haberlo escrito y por haberlo compartido con nosotros. Juana Gisela nos dice: estaba extrañando esta maravilla. Pues muchísimas gracias. Aquí estamos, un día más. Rosy nos dice: recién comencé a escuchar este programa y es bastante bueno. Muy buenas reflexiones de vida y bastantes consejos morales y sabios. Continuaré disfrutándolo. Pues muchas gracias. Y gracias también a Janet, dice: estupendo audio, muy interesante, me encantó. Pues gracias a todos ustedes, amigos oyentes, porque Cita con la Noche es ya una parte de todos nosotros. Por supuesto que pueden sugerir cualquier tema que les parezca interesante y con muchísimo gusto lo hablaremos aquí, porque a través de las citas nos encontramos con la noche y a través de la noche nos encontramos con lo más profundo de nuestro ser, que es lo más necesario y al mismo tiempo lo que más queremos. Buenas noches, hasta nuestro próximo encuentro, aquí como siempre, en Cita con la Noche.